Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí, et desitja bones festes. Tornem. Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat. Es normal que te entren ganas de hacerlo en la de tus padres. Uy, si no están tus padres, claro. De darte un festival, cuando vas de festival. Ganas de meter primera y segunda y tercera y es normal. Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano. No te compliques y usa siempre preservativo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado a una familia. Has destrozado una familia. Has destrozado una familia. Has destrozado a una familia. Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Esto es groove, rap, R&B, soul, reggae, jazz, funk. Son los estilos de cada miércoles de 3 a 4 de la tarde en Radio Despí. Esto es Groove. Los sábados a las 20 horas no te pierdas el Non-Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 20 horas con José Antonio Castillo, 2 horas con el mejor dance en Radio Despí y en radiodespí.com. Non-Stop Dancing, el programa de radio que no debería terminar nunca. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance. Tómbola de artistas, el programa de las antiguas estrellas y los nuevos influencers en Radio Despí. Todos los domingos a las 4 de la tarde, Tómbola de artistas con Iván Zayas. Radio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí, et desitja bones festes. Martin Solveig featuring Ina Wolset, Places, 2016. I come back to the places where we found us. We're somewhere in a place between love and lust. And I could go anywhere, anywhere is home. Yeah, I could go anywhere and never feel alone. I come back to the places where we found us. Yeah, when I'm not with you, I'm not me. Nothing ever feels good. When I'm not with you, I'm not in control of. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Pandemia. yendo al balcón. Ay, ay. Aquí, a la playa, dar una vuelta, a bañarte en verano. jodido el tema, ¿eh? Hola. Anda, ponte Miguel y acabamos antes. Sí, ahora sí. A ver si. Sí, a mí sabe que sí que se me escolta. A tú no. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos. ¿Dónde te escucha? A Metal Vortex. Bueno, amigos, 5.2. Nos vamos a salvar, ¿eh? Nos vamos a ahorrar el tocho. El una tocho. Puta merda os debo estar al día. El tocho, cabrón. Que esteu cridant aquí i he començat Metal Vortex. Pues bueno, estem aquí a Metal Vortex en una setmana de lo que és els Reis. Hi ha una setmana de lo que és les vacances de Nadal. Lo del rei era una altra cosa, era una paranoia meva per veure si deixava anar la pasta i coses d'aquestes. I aquest any, pues bueno, pues la setmana que ve tancarem lo que és la emissió, xavals. Sí, últim dia ja. Sí, perquè per WhatsApp ningú me va contestar. No va contestar ningú de quan es tancaria l'emissió. Doncs ja sabeu que fins la setmana que ve estarem aquí amb vosaltres, encara que aquest any no podrem tenir detallets per als nens i coses d'aquestes, perquè el que és el Covid ens ho impedeix. Però bueno, comencem amb bona melodia i amb bona marxa. Sergio, amb què comences? Olé, amb el Madrid? Sí, ràpidament. O sea, jo m'he ido al lavabo para ahorrarme... No, perquè m'estava matxacant i dic, passo de vosaltres. Se m'escolta a mi? Se m'escolta? Sí. No, la teva no escolta. Bueno, pues nada, amigos, bienvenidos a este, ya sabéis, a este, bueno, pues este aquelarre de metal, donde para pasar un buen rato y, bueno, y para que sigáis ahí en la cresta, ¿no?, de esta movida, ¿no? Vamos a empezar con... Yo la cresta se me ha caído. Vamos a empezar con un par de temas. En este caso... ¿Para qué parlas ahora y un vermella en el micro? Bueno, a ver. Vamos a empezar con un tema metalero de mitad de los 80, un grupo alemán. Un grupo que si no hubiera estado, pues, en plan, ¿cómo se llama?, compañías independientes, yo creo que hubiera tenido más éxito. De este grupo salió un guitarrista, que a lo mejor no lo conocéis mucho, pero los que son más de, pues, más del movimiento, pues, que están más metidos, pues lo conocerán, que es Matías Díez después estuvo en Sinner y después en Guitarrista de Udo, y ahora felizmente es abogado, y le va muy bien. Ganará más pasta que sí, gana, lo dejó y le va de puta madre. Bien que ha hecho. Bueno, pues nada, estamos hablando de los alemanes Gravestone, grupo puro de lo que se llevaba en Alemania a mitad de los 80, muy bueno, y os voy a poner el tema de su segundo LP que se llama Seven Avenue, y el tema I Love the Night, que es el tema que abre el disco. Ahí tenéis Gravestone. Clearly, clearly, parking there and leave the world. Bueno, amigos, vaya trayazo, ¿qué os ha parecido? No, ¿lo sorprendente? Sonaba puro metal de los 80, ¿no? Yo no los conocía y la verdad es que me ha sorprendido. La verdad es que es lo que decías al principio, ¿no? A lo mejor si hubieran podido contactar con una compañía un poco más grande, podrían haber hecho algo. Tienen dos discos especialmente buenos, ¿no? Pero Graves se le fue a Sinner y después. Graves Tones van a comenzar con ella a partir del 2000. No sé, lo conocerás tú. Sí, sí, sí, sí. Tú, abans, Udubtu, perdona. Bueno, però Grabstone era un d'aquells grups que veies tu en les etiquetes de la revista, en lo que era l'LP que havien tret, i deies, hòstia, això no arribarà en la puta vida aquí. Ah, eso sí, eso es evidente, eso es evidente. No arribarà. I a partir de certa, jo he dit 2000, perquè pot ser, jo què sé, 1900, jo què sé, 98. No, mira, si una cosa va fer el grunge, és que tothom miréssim una mica cap enrere buscant altres formacions de heavy metal que no eren les que escoltaven. I això internet, exacte, eh? Exacte. Però Graveston, jo no coneixo ningú que tingui un LP de Graveston comprat al 86, 87, 88... Segurament nunca se llegó a vender aquí. Perquè si esto eran los típicos grupos estos que te ponen el trance que nadie sabía quién coño eran, y de hostia que bien suena esto. Si tenien un tema important, a veure, que aquí suena a Anglaterra o... No, aquí seguro que no se distribuyó, porque no... No, per això t'ho dic, que segurament el van comer a partir del 96, sí, 96, sí. 98. Sí, yo los conocí, mira, te voy a decir, que me estás picando. ¿Sabes por qué los conocí? ¿Sabes por qué los conocí? Porque los reivindicó los Hammerfall cuando aparecieron. Ellos decían de dónde venían sus influencias, los Hammerfall, que después hicieron muchas versiones. Y te hablaban de Greystone, te hablaban de los Warlords, te hablaba de Chastain, te hablaba siempre de grupos B, ¿sabes? Y decían que eran sus máximas influencias, ¿sabes? Y también que los Stormwitch. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? No, Stormwitch sí que van arribar aquí, per exemple. Stormwitch van arribar aquí, en forma de vinil, en el seu moment. Lo que pasa es que esta pues esa gente tiene va tener una trayectoria muy curta. Bueno, trayectoria curta, aún existen. Fíjate, sí. Si era corto. ¿Cuáles LPs? Bueno, yo te digo de que esa gente tienen por lo menos 10 LPs, Stormwitch. Y los cuatro primeros son muy recomendables desde el 84, y sabes que ahora tienes, antes no podíamos, pero ahora tienes lo de, sabes que vas a mirar ahora mismo la enciclopedia Heavy y no me vas a decir si tengo razón. Eso, o no te harás el supongo tonto que como todos, que estás mirando, sabes, que todos nuestros oyentes lo tendrán, pero si no os recomendamos la página web Metal Archives. Sí, ahí está todos los grupos, todo su discografía, incluso críticas de los discos, gente que escribe bien, y etcétera, etcétera. Todos los grupos de toda la historia. Exacto, cualquier cosa que diga el David lo podéis contrastar. Además os lo recomiendo, pues mira, que lo contrastéis. País que dice, 1900... año del disco, todo contrastarlo, amigo. 1984, 85, 86, 87, Parón, 92. Venga. Y torna 92, 94 y tornan al 2002, venga, 2004, más, 2015, más. 2018. ¿Cuántos has contado? I tu? Però et dic jo que en l'època dels 80 van parar amb 4 LPs, sí, al 89. Lo que te ha dit el Sergio. Ya está, pues si lo acabo de decir. ¿Escuchas, no? Sí, bueno, no. Pues nada, amigos. Se sabe que te ha desconectado el esto. No. Diciendo... volia dir que aquí no cal anar al Metal Archive, que aquí tenim a Sergio. Aquí todos somos Metal Archive. Que se chiva. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar. Si hemos pasado de un rollo metalero, sin duda, metal puro, vamos a pasar a un grupo de hard rock, que hard rock de 5 estrellas, que es un grupo que va a sacar un nuevo disco próximamente. Estamos hablando de los Thunder. Yo creo que su mejor LP, Laughing in Heaven and Judgment Day, ¿no? Laughing on Judgment Day. Exacto. Sí, riéndose en el día del juicio final. Eso, ¿lo ves? Bueno, sé que aquí es que ya sabes. Todo lo que sea juicios, ya sabes. Aunque sea juicio final. Bueno, nada, este disco es del año 92 y bueno, es verdad que no fue una gran época para el mundo del metal. Y esta gente pues tuvieron un gran éxito en Inglaterra y este disco pues os lo recomiendo. Últimamente se han vuelto aún más flojitos, pero siempre han tenido calidad. Este disco fue el máximo de su popularidad. Vamos a poner un tema a medio tiempo y donde demuestra pues la calidad que tienen, 5 estrellas, ya sabéis. Estos que ven la revista Transmetal y tal no lo valorarán, pero ahí está. Pues nada, ahí tenéis a Thunder y Empty City. Mucha clase, mucha clase. Está claro, tiene mucha clase. city. It's calling your name. Wheel of Fortune sucking you into the game. It's a fatal attraction that pulls you like a moth to the flame. Empty city, sitting waiting in the hill, Babylon, promising all kinds of thrills. Here they all know what they want, and they chase it with a passion that kills. amigos, ahí tenéis este excelente tema, 5 estrellas. Vaya telita, sí, sí, sí. ¿Tú qué escuchas, hombre, con el Ángel, con el Toy Germa? ¿El mes pop y el mes diferente o qué? Pero, ¿de qué vas, tío? Pero has escuchado el tema, se nota que estaba fumando y bebiendo fuera. Pero tú has escuchado lo que hace el Thunder, que es puro rock and blues lo que tratará últimamente. Bueno, yo, pues si lo he explicado. Pues sí. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Me escuchas? ¿Qué tienes, macho? ¿Qué te has puesto ahí? Y fijas un tema de Mitch Pop aquí. ¿Pero qué lo lleva? ¿Llevas un tapado para cuando estás con la pariente y te has olvidado quitarte los tapones? ¿Cómo está cambiando el Metal Vortex desde que no me imposo como a macho dominante el lobo alfa? Tú sabes, eso no lo ha sido nunca. Tú sabes que cuando estabas tú solo se escuchaban animales cantando. Animales. Bueno. Del este de Europa. Del este, exacto, todo del este. Vamos a seguir después de la clase y la categoría. Del telón de acero. Después de la clase y la categoría de Thunder, como sabéis, yo, al igual que Sergio, tenemos debilidad por este grupo. Y bueno, el que no está hecha la miel para el hocico del burro, ¿no? Que dicen. Pues sí, pero que es verdad que estuve en el bar con ellos. También tengo que decirlo, ¿eh? Yo sé que estuve. Me gustaba mucho, pero opté por estar debajo del pino, ¿sabes? Escuchándolo de lejos. Ay, a lo lejos, ¿sabes? Y dice, mira, que a mí se le ocurra. Yo estuve ahí al sol, ¿sabes? Estuve al sol, que acabo en 10, pero disfruté como un cerdo. Es lo que tiene estos festivales. Bueno, vamos a seguir y bueno, pues vamos a seguir con el programa tal y como lo hemos empezado, con un grupo alemán de puro heavy metal. Hablamos de Iron Savior, que ya han sacado su disco Sky Crest, y bueno, poco más que decir. Además, ya hace poco que pusimos un adelanto de este disco. La verdad es que el disco, bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta más eso, pues cosas poco más elaboradas y tal, pero no voy a renunciar jamás al puro heavy metal, de verdad, que es lo que nos ofrecen. Bueno, Iron este tipo Savior. Es el productor de nuestros amigos de... ¿Cómo se llaman estos de...? ¿El de la chica? ¿Cómo se llama? No, va entero... A ver, va... No, lo produce él. Un tema. ¿Solo es un tema? Era un tema, ¿no? Es el mismo tema... No solo lo masterizó él, que se lo mandaron... Masterizado y producido para él, el tema. Y es el tema, son los dice de aquí... Correcto. De la localidad veïna de Cornellà. Sí, sí, les produjo un tema... Además, lo estuvimos aquí y les hicimos una entrevista a Dice, o sea que podéis buscarlo. Ya sabéis que tenemos todos los archivos, podéis buscar por la entrevista y podéis retomar ese programa otra vez. Bueno, el caso es que, sin más, os dejo con el tema, que además han sacado un vídeo, Soul Eater. Así que ahí tenéis a Iron Savior. Soul es alma, ¿eh? Alma, y Eater es que te lo comes. Eater es comedor. Comes el alma. Sí, comedor de almas. Comedor de alma. Agua, sí, sería. O gulafra de almas. Love. Bueno, cañonazo de Iron Savior, buen tema, sin más pretensiones, obviamente, que pasar un buen rato y de, en sus directos, pues eso, gritarlo a viva voz, ¿no? Sus estribillos, que son muy hímnicos, la verdad, y alzar el puño y beberte unas cervezas, sin más pretensión que esa, es un grandísimo tema. Me ha parecido que al contrario que otros que ya son demasiado empalagosos, los putos. No está, sí, porque es muy repetitivo a veces, pero este tema. Este yo creo que está ajustado. Sí, yo creo que también. Y además tiene un solo fantástico. Está bastante equilibrado, no es como otras veces, sí que es verdad que repite mucho el estribillo y además es demasiado, como tú has dicho, empalagoso, en el sentido de que, bueno, que ya raya, ¿no? Porque la fórmula siempre se repite y yo creo que en este disco han conseguido equilibrar y tiene que llegar bien. Sí, sí. Pues nada, esperando que puedan tocar en directo, pasamos a Pepe, que nos tiene aquí nos va a traer un otro. Cambiamos un trayazo del bueno. Bueno, amigos. Pues bueno, amigos, aquí ahora os traigo una banda canadiense, concretamente de Ontario, con un thrash metal pues, que se aparta bastante de los parámetros habituales cuando hablamos de la hornada de bandas que practican este estilo. Formados en el 2017 y con solo un trabajo sacado este mismo año, el Guardian of the Fire, y me refiero a Rider, que en este único trabajo que tienen no esperes encontrarte trallazos directos, ni recurrentes riffs, ni repetitivos coros, porque por ahí no van los tiros. Y bueno, sin más, y juzgáis vosotros mismos, os dejo con el tema Bog by No Fate, que es todo una apisonadora de los Rider. ¿Así? We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido a estos canadienses Raideres, como he dicho en el prólogo de presentación, estos van directos a la yugular. Jo soc dels canadencs, aquests han agafat, diguéssim, la fe dels senyors d'Exciter. Però són molt millors que Exciter, a mi Exciter m'amora. Home, a veure, tio, tot és respectable, sí, no? Sí, tot és respectable. Perquè tot pot ser millor que Scorpions, que Iron Maiden, que moltes formacions del 80, no? Tot pot ser millor, però no? Però aquí se te la dona com que... Però Exciter... M'estàs tocant la fibra, tio. M'estàs tocant la fibra, Pep. Ara que pots parlar, Pep, pots parlar. Claro. Pues bueno, aquí hem tingut el Raider, un grupat de transmetal en tota regla. Vinga, Ángel, bona tarda, bona nit. Què tal, amics? Com estàs? Preparando el confinamiento, ¿no? Otra vez. ¿El confiquién? Sí. ¿La confianza del confinamiento? Lo estamos comentando aquí. O el confitar. En zona mixta que viene la ola. Bueno, otra más. Pues nada, vamos a poner... Hablando de confinamiento, una de las últimas bandas que pudimos ver internacionales, si no de las últimas, antes del confinamiento, hablamos de los Monster Magnet. Y vamos a presentar un tema de su LP del 2007, Four Way Diablo. ¿Vale? Llamado con un título muy molón, Ciclón, ¿vale? Una canción donde la épica se convierte en canción, ¿no? Unos ritmos, unas letras, unos toques de space rock que literalmente te elevan hasta la estratosfera y con un clímax muy muy muy de slash, si no a poner la oreja. ¿De qué estás hablando? ¿Del Sex Shops o de qué? De slash. Por tanto, ya flash, slice, no sé qué, sex shops. Al tanto. Ya que yo estaba flipando. Amigos y amigas, acompañados en este viaje, coger lo imprescindible, cepillo de dientes, el bozal, pero sobre todo, no os dejéis vuestras almas. Con todos vosotros, Ciclón, Monster, Magnet. Estoy flotando. Bueno, pues ya sabeu que estem a Metal Vortex, als 107.2 de la FM, que som Ràdio d'Espí. Que és a la selva, què haces? Està flotant. Claro, Està flotant, coño, t'ho he dit ben clar. Està flotant. La selva, és un ciclón. Que demà estarà el nostre programa, el penúltim d'aquest any, estarà a través del nostre Facebook, ara mateix en directe a través de les 3w.radiospi.net. També estarà pues, demà gravat a través d'aquesta mateixa fulla i a través de Assalto Mata Radio Rock. Estem sonant en directe i la remissió serà el dimarts que ve. Bueno, pues anem a continuar. Ah, no, que continuo jo. Hòstia. Joder, m'heu tallat, tio, m'he deixat però flipats, tio. Amb el monstre magnètic aquest, pues m'heu deixat flipats. Pues anem a continuar entre el fill, això podria ser una mala paraula, entre el fill d'un àngel i una persona terrestre. Jo no sé nada, eh? Sí, podria ser tu mateix. Diguéssim, no? Per nom podria ser tu mateix. I, bueno, aquesta cosa s'anomena el Nephilim. Els Nephilim són els fills entre un àngel i una persona terrestre, algú d'aquí terrenal. Vas a poner fills o Nephilim? No, Nephilim directa. Ah, vale. Directa, ni cap de los Nephilim, ni cap de... No, és que estos són siniestros. Sí, no, Nephilim. Vale. Nephilim són una formació que tenen el primer EP, que és titulat Severance of Serenity, té aquest mateix 2020, i que, bueno, lo que és la seva proposta, penso que promocionalment o d'una forma de... sobretot enregistrada, no acaba de funcionar. Es podria sonar una part vulgar de Paradise Lost, del gòtic inicial del Doom, d'Anatema, barrejat amb una mica de thrash metal, però bueno, no acaben de tenir el seu so particular, però amb una gran expectativa. El tema que vaig a ficar és el Aftermatch, i aquí teniu els Nephilim. Penso que si s'ocorren aquesta penya poden triomfar. Bueno, poden tenir una mica de capçalera. Què tema? Aftermatch. No son Sniffelim y bueno, ya, ya la cosa es que la seva escriptura no es Sniffelim, per diferenciar-se de altres formacions, pues es H-Y, Sniffelim. No sé si té alguna forma, però bueno. Sí, estaven... És això exactament, és això exactament. Bueno, doncs pues anem, companys, aquí a fer una paradeta, no, o què? Bueno, ara és un tema largo, o sea, ya sabes... Aquí saca champán y saca todo, pero os lo recomiendo el tema que viene ahora. Chim, pum, champán. Saca el whisky chelly. Bueno, pues nada, amigos, vamos a seguir con metal soviético. En este caso ya sabemos que el telón de acero es tu... especialidad. Es tu especialidad, pero en este caso vamos a poner el grupo, el rey de, del telón de acero, que estamos hablando de los ARIA, los... Fuera de las fronteras, ¿no? Bueno, el grupo number one, grupo que llena estadios ahí en Rusia. Sí, avanzo que va a haber más telón de acero luego, ¿eh? No, pero aparte el Putin es fanático. No, pero que de, sigo que va a haber este grupo. Va a haber más telón de acero. Simplemente lo aviso para navegantes. A ver, lo que acabas de decir, es real. No, no es real. Ah, coño, no hostia puta, tío. Joder, si es va a cargar más corrocho metalla. Bueno, pero que esos eran muy malos. Por cierto. Muy malos, para bueno, el otro día lo comentaba. El otro día lo comentaba aquí que sois algunos. Ya tenéis algunos años. Y sobre todo, algunos se acordará. Yo solo comentaba al Miguel, no se acordaba. Pero recordáis que hubo una época. Una época que empezaron a venir grupos rusos aquí. Gorky Park. ¿Soviéticos? No, los Gorky Park no. Vinieron como se llamaban aquellos trasers que eran tres. Los Kruits. Tú no recuerdas un concierto. Pero escolta, Kruits van tenir un problema. Es que te cagas, tío. Per poder venir a tu gaguí. Que sí, hombre, que sí. Pero que no sé qué pasó con el rollo de la perestroika. De que hubo un rollete de ampli, y dio un en los ayuntamientos. Ese es el grupo izquierdistas tipo progresistas, pero sobre todo que aún había alguno comunista y todo esto rollo, pues los invitaba. Y fiestas del PCC y cosas de estas. Y ese concierto en la Plaza Cataluña mítico con una. ¿Plaza Cataluña o Plaza España? La Plaza Cataluña. Hablo de la Plaza Cataluña de Cornellá, con un tablado que no cabía ni los tres. Era una pasada, la batería colgando del pino. O sea, era tremendo. Y ahí metiendo una tralla y dices, ¿esto qué coño están haciendo? Y sabes, con los carteles del PCC. ¿Los recuerdas o no? ¿O estabas en el Nobleza? No, pero es que yo dije que es... Les carteles del PCC, los curis van tocar, jo els vaig veure quan es feia el Festival Comunista a sobre de Plaza España. Sí, exacto, que eso fue durante años. Bueno, durante años, joder, yo recuerdo ver a Barricada, recuerdo ver a Los Suaves. Aquelarre, si os lo decía buen sola. Bueno, y en su momento tocaron, en su momento, eres muy jóvenes todos. Son las 8 del vespre. La temperatura es de 13 graus y la humedad del 82%. ¿Los Ramones? Los Ramones con Suaves en la fiesta del PCC. Búscalo en el Wikipedia, que veo que te veo picado. O Metal Archives, ¿no? Metal Archives, Los Suaves, no sabes. Sí, no, efectivamente. No sé bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este grupo, el grupo número uno de la Unión Soviética. Es Unión Soviética, aún siguen en activo, un grupo que tiene un montón de LPs, o sea, que si os gusta y os acostumbréis al ruso, porque estos sí que no cantan en inglés, pues... Pues tienen buenas canciones. Amigos, aparte tienen un deje a los Maiden que no está nada mal. Vamos a poner... Y continúan en activo. Exacto. Vamos a poner, si quieres poner algo de esta gente en directo, es que no sé cómo se llama, es que es en ruso. Vamos a poner su LP en español, sería Playing with Fire, ¿no? Playing with Fire, año 89. Y es el Mate Esteban. Y el tema Playing with Fire, un rollo Seven Son, of a Seven Son, y rollo de este tipo. Venga, ahí lo tenéis. ¿Pero se llama así? Aria. We'll be right back. Bueno, pues aquí tenim una de les formacions més, més importants de lo que és aquella URSS, des de que va ser URSS sí. fins a lo que és ara la mateixa Rússia. Un poco Gorky, ¿no? I de dir d'alguna forma, amb URSS no s'enteràvem d'on venia l'ensaladilla i amb Rússia ens enterem d'on ve l'ensaladilla Rússia. Venga, sabe la veda, ¿eh? Ay, sabe la veda. Bueno, ya empezamos, ya Yo empezamos. Creo que se da un poco Gorky para mi gusto. Va, suelta tú una. Ya empezamos. Bueno, vamos a seguir, pero vamos a justo a los a justo molinero, a los de la boca. Vamos a los molinero. A los antagonistas, a los USA, a Estados Unidos. Anda, anda. De la mano de la mano de Tol La Torre, flamante cantante de Queensrÿche, que como sabéis, pues que por cierto, voy a hacer una apuesta, yo creo que Tol La Torre no aguanta otro disco de Queensrÿche. ¿Seguro? Pero que no aguanta a los Queensrÿche, porque no aguanta la voz, que no, pero no aguanta porque lo votarán. Yo te lo digo, al tiempo, ¿eh? ¿Volverá Geoff Tate, tú crees? Sí, yo creo. 5 años vista, ¿eh? cinco años, te vista. Digo, tal vez un disco más. No porque no se lo merezca, ¿eh? No porque se lo merezca, porque sus discos son dignos, pero ahí falla algo. Yo cuando estuve en Rofes, ¿lo viste o estabas tú también en el pino debajo? ¿Lo viste de lejos? Sí, de lejos. Y bien mirando la barra. Yo veía esas canciones cantadas y tal, y digo, aquí falta algo, tío. Falta gente, tío. Y estaba Geoff Tate en el camerino, estaba al lado, viendo el concierto. Estuvo porque tocaba, ¿no? Porque tocaba luego con Avantasia. Ah, vale, correcto. Sí, el estaba, estaba con Avantasia vale, girando, claro. Y la foto es mítica de estar Queensrÿche y Geoff Tate al lado del escenario viéndolos con. Es que es un gran problema, porque en Queensrÿche, ¿quién queda, tío? Queda un guitarrista que sí que es verdad que era compositor. Oye, ¿qué coño estás haciendo, cabrón? Queda Michael Wilton. A ver, déjame, dame el rollete este. Me tienes que dar esta entrada. A ver. Michael Wilton, el guitarrista. Y Michael Wilton y Eddie Jackson, pero que ese no compone ni una canción. Por lo tanto. Pero es todo carisma. Bueno, ya ves. Bueno, volvemos un poco al tema, porque si no, aquí esto. No va a dar no para nada. No rayes el parla, coño. Bueno, el caso es que Tol La Torre ha sacado un disco en solitario, fuera de los brazos de la cuna de los Queensrÿche. Se titulará, no lo ha sacado todavía, está previsto que salga el 5 de febrero. Tiene mi edad, lo sabes. ¿Tiene tu edad? Sí. 60 ya. Pues. Es muy buena esa, ¿eh? Pues, escucha. ¿Tienes alguna anécdota de Tol La Torre, Sergio? Pero no, ¿Han contado no, una bueno, anterior? Te voy a ver si sabéis. Pregunta de. Oye, ¿qué haces? Pregunta del Monopoly metálico. A ver. Ya lo estoy creando. Tol La Torre, ¿de qué banda venía? Yo lo sé. Crimson Glory. Muy bien. Pero bueno, hizo unas maquetas y sí, tal. Y sustituyó al Midnight y tal, hizo unos conciertos y claro, cuando le llamaron los de Queensrÿche, que al final los Crimson Glory eran los hermanos pobres de los Queensrÿche. Sí, claro. Y dijeron, ¿vente para qué? Pues sí. Vente para banda grande. Y el tío los dejó ahí tirados. Claro, ¿sabes? Pero tiraba para abajo. Perdió el culo. Bueno, Pepe, ¿algo que decir? Nada. ¿Fan de los Crimson Glory o no? No, se escucha, pero no. Ah, bueno, ya has dicho que tenías la misma edad de todas las horas. Tiene mi edad. Pues tiene mi edad. Ojalá, y ojo, Sergio. el de Amon Amarth también tiene mi edad. Pues ojalá que llegues a la edad que aparentas, tío. En la foto, amb el de Amon Amarth, semblava de la mateixa edat i de la mateixa alçària. No, la foto que ensenyé no era de Amon Amarth, era el de Wasp, el guitarrista. ¿Chris Holmes? Claro, ese era Chris Holmes. David, madre mía, oye, tío hay que echarlo ya, pero ya, ¿eh? ¿Será posible que confunda a Chris Holmes con el Amon Amarth? ¿Será posible, tío? Qué poca. Bueno, vamos. Continúe, señoría. Madre mía, amigos, no sabéis. Hermano, te metas, ¿eh? Vamos a estem en democràcia. Aquí igual se vol el pot de confundir. Madre mía, tío. Menos mal que existe lo de la enciclopedia del metal y todo eso. Bueno, el caso es que vamos rápido. Que Tol La Torre va a sacar un disco titulado Rejoice in the Suffering. Regocijándose en el sufrimiento. Anda. ¿Has visto? Sure. El 5 de febrero del 2021 y que ha sacado un single de adelanto a este disco titulado Darned Majesty. Sorprendente, sorprendente las entradas ahí con la voz a toda partida, sí, tipo sí. Halford. La música es mucho más agresivo que Queen. El estribillo es muy Queen Rice, ¿eh? El estribillo sí, además, rebaja también el tono, sí. Pero lo que es la entrada de guitarra, mucho más agresivo que Queen Rice. Y luego él, su tono de voz también muy por encima. Muy por encima, pero hasta de sus posibilidades. Yo, ¿eh? Creo yo lo que veo sí, al tío que se le está saliendo hasta el ojo. Está forzado. Yo, yo creo que cuando acabó la grabación, el ojo se le salió. Yo así de claro. En directo yo no sé si lo va a poder mantener durante mucho tiempo. Yo creo que no, ¿eh? Porque se le ve muy forzado. Muy forzado, ¿eh? Forzado, le va a marcar sí. Crimson. Pero ya os digo, os sonará a Halford de entrada, ya lo veréis. Sí, bueno, no sé si das Halford, pero sí que realmente es muy por encima de su nivel y de su zona de confort. Pero eso es bueno también, ¿eh? Que la gente se salga un poco de bueno, de lo por lo suyo. Menos que sea un disco solitario que sea diferente. Bueno, sin más, ahí tenéis a ese Darkness Majesty de Todd La Torre. We'll be right back. ahí tenéis a Toz la Torre. Un tema realmente agresivo, bestiaco, ya, y además, no solo al principio, sino también al final, sí que es verdad que en el estribillo ya se vuelve más melódico, pero no creo que todo el disco esté con ese nivel vocal. Yo bueno, a mí me gusta cosas. El tema, y lo que agradezco es que no suene a Quen Ray. Lo que ya os digo, ya de adelanto, es que este tío acabará en la liga con Blaze Bailey, con, ¿cómo se llama este? Con Ronnie Romero, con, ¿cómo John, se llama? John Gravy. El Tim River Owen. Con Tim River Owen, Tim River Owen y Mike Tornillo. Yo creo que no. Y Mike Tornillo, que le queda, vamos, yo creo que telediario. No. Yo creo que tiene más recorrido, no mucho más, pero tiene más recorrido. Yo te digo que cuando venga el business, ya sabes. No, como en la mesa, a ver, ya sabemos que cosas peores se han visto, y en cuanto que haya dinero sobre la mesa, haya dinero por medio, se olvidan los rencores, pero vuelve hasta el de Garmo. De Garmo está haciendo ahora un proyecto con su hija que es una puta mierda. Ese hombre habría que hacerle acercarse a su casa y darle un aviso, pero duro, con la metralleta, y decirle, oye tío, o espabilas o te quitamos de en medio. Bueno, y Pepe tiene también algo que ofrecernos, pues vamos, sí, a ver, pues, la propuesta. Pues sí, amigo, serio, pues como siempre os traigo una bandaza de aquí, de casa nuestra. Ya, Pepe, ya has puesto un tema, ¿eh? ¿Cuántos, sí, cuántos has puesto ya? Un mes. Si llegas. Se arriba, me cago en Deus. Y bueno, como siempre aporto una bandaza de aquí, de casa nuestra, muy cerquita de aquí, que mis compañeros los conocerán, concretamente de Cornellá, fundada en el 2015 con un hard rock metal muy, pero que voy a tener en cuenta, y me refiero a Bunker. ¡Hombre! Estuvieron aquí presentando. De conocerlos en persona, y sobre todo a Santi, guitarra, que es con el que más conozco, y un tío muy majo, la verdad que Santi va por ti. Y un puto cabrón que no hemos guardado el CD. Bueno, y pues bueno, pues solo... Si el CD lo trajo solo... aquí cuando vinieron. Tranquilo, yo no tengo. Pero. ¿Tú no tienes? Pues sí que van venir al van portar. Vas al balcón también con él. Al balcón van un otro. Venga, va, que si no... Bueno, pues con solo un trabajo sacado a principios del 2019, llamado Origen, os traigo el tema No podrás echarte atrás. Sin más, Bunker. Va por ti, Santi. ¡Au! Venga. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido este pedazo, pero pedazo de tema de Búnker. Y bueno, y nada más que decirlo da lo que dic sempre, que ya que d'una me suporta las bandas, sobre todo a casa nuestra. Mira, Búnker... Están lluitant con... Yo tengo una... la puñetera época que estem vivint, que... No, no, no, però... assallar... Búnker són una penya, és que, a part, són supermaca, tio. Sí, sí, la veritat que... Són supermaca, són una penya d'una edat ja que ha tingut els fills... que ha passat la seva trajectòria i que ara volen donar alguna cosa de si, perquè de fet el nom de Búnker és Búnker Rock, perquè hi havia uns búnkers dels anys 70 d'aquí, que encara tenen, s'està esperant que tallin el que és la seva llicència. A veure, són Búnker Rock, si voleu buscar-los a través de la seva pàgina és Búnker Rock o Búnker Band o Búnker Band o Búnker Band. I són una penya guapíssima. Van estar al Camp Mercat de Festival. Sí, sí, senyor. Han estat a l'Auditori de Sant Ildefons. Han estat a diversos llocs, però és que són una gent tan propera, tan maca, que per mi... Manu, Santi, és que flipeu, tio. Bueno, i ara que han canviat de bateria, que ara se'l tenen que afegir al tal Paco Cazorla, que és el que toca el que són les timbals, i bueno, i de puta mare. Sí. Pues bueno, continuem, Àngel. Bien, pues vamos con la polémica, que nos habéis enviado muchos mensajes, y aquí siempre en la mesa de debates, bueno, han saltado chispas. La tara del váter, Dios. Han saltado chispas. Y hablamos de esa polémica por realmente coronar a quién es realmente el quinto jinete del thrash metal, a ambos lados del Atlántico. Es decir, hablamos de Exhumer, hablamos de Testament, hablamos de Vendetta, Exodus... Bueno, Vendetta no sé. Es speed metal, tío. Bueno, no sé, son bandas y otras varias que también compiten por ese lugar de honor, ese quinto jinete. Bien, yo parafraseando a un estadista muy nuestro con bigote, yo creo que no hace falta irse a montañas lejanas ni a desiertos remotos. Está mucho más cerca de lo que nos pensamos. Para celebrar este encuentro, este quinto jinete, vamos a poner un tema de uno de estos clásicos, este Before del thrash metal, en este caso el alemán, hablamos de los Creator, que desde el otro lado del telón de acero, desde Berlín, ya decíamos que íbamos a poner más telón de acero, nos van a presentar un tema, concretamente el cantante Miles Patrocha. Pell de vaca amb telón de cert. Un tema. Y sin más, dedicado al quinto jinete. Pepe. Hola ahí. Creator. Describe what I'm feeling. por fin ya hemos encontrado el enigma. El santo grial que estábamos buscando y lo teníamos aquí al lado. Bueno, pues nada, que el tema. Tema de... ¿Tienes alguna anécdota, Sergio, de Creator y los Before? No, sí, yo sí que tengo anécdota. ¿Y del quinto jinete tienes alguna anécdota? Yo no. Sí, la primera vez que vinieron a Barcelona, en el Celeste, me pude colar en el backstage y tengo fotos con Petroxa, con Ventor, con el primer guitarra que tuvieron, que ahora no me recuerdo el nombre, este, el Blafire, ¿no? El, ¿cómo no, se no, llama? No, Flamba España, ¿no? Vale. El de Barra, no me acuerdo el nombre. Le estoy poniendo yo la camiseta que me compré, se la estoy poniendo yo al tío también. Mira, pone aquí, es George Trice. Pues ese. Sí. Ese mismo, el que viste y calzar. Bueno, David, tú tendrás muchos recuerdos de tu gran revista aquella famosa. No, y de Concerts de Creator también. Transmetal. Y de Concerts de Creator también. El último va a ser Salamandra, que yo vais a ver. Sí, que va a haber la pagada de Ayun. Hostia, vayas tú. La última pagada que va a tocar, bueno, que va a tocar Creator a Salamandra, va a ser la pagada de Ayun. Sí. Vale. Sí. Se paró el Ayun, están en medio concierto y de repente, sí, ¡pum!, sí, se quedó sin luz. Y subimos más de una hora, hora y pico, esperando a que se arreglara todo. Pilló un mosqueo el Petrocha que te cagas, tío. Eso. Pues bueno, yo voy aquí a la música tradicional. Ya que se acostan las épocas nadalencas, anem a escoltar música tradicional mongola, que recientment... Ya sé lo que vas a poner, lo vídeos. Ya sabéis que David es nuestro especialista en la... ya sabes, al otro lado del telón de acero. Ya vas a poner Gorky Park, ¿no? Aquí tenemos de todo. La música está muy lejos del telón de acero, ¿eh? La música tradicional. La música mongola es la que hacen en su casa. Que la última versión que han tret, alguna persona ha tret una versión de Metallica. Sí. I ara és el nou vídeo i que la gent ha dit, pues no són tan mongols, no? Bueno, pues nada, un saludo a todos nuestros amigos mongoles que nos escuchan mucho, ¿eh? Sí. Y mongoles, sí. Y no solo en Mongolia, ¿eh? Hay muchos mongolos por aquí. Los que están en la política. Pero muchos mongolos, pero mongolos de guays. En la política. Pero es que están escuchándolo desde la tundra, ¿no? Bueno, la tundra, no sé qué coño es. Eso es de Madrid. No son de Madrid, eso. Es de U. De U. El grupo, de U, U, U. Amb el gos del tòtem, amb el llop del tòtem, Wolf Tòtem. Los Who, los Who. De U, H-U. No. Una H i una U. Sabeu que el nostre... A veure, aquí tenim aquí el nostre màster... El máster PS Online. Pero no sé si conocen Mongolo, Que es no Miguel, sé, el Miguel igual. Y el nuestro máster... Ya sabéis que... Máster Monitor, máster Monitor. Da mucho tiempo y igual sabe hasta mongol. No tengo la ocasión de poder estudiar este digno idioma. Bueno, pillas vacaciones durante 20 sí, días, eso ¿no? Sí, eso sí. Pues aquí esta peña en el vídeo es presenta en, diguéssim, una zona, diguéssim, mongólica, desèrtica, i amb les motos, la seva Harley. I comencen l'instrumentació, diguéssim, pràcticament dins del metal, amb un sistema, no sé si és això, xino, japonès, mongol o el que sigui, creant al final un toc de heavy metal com és apocalíptica, quan van començar, que és increïble. Que aquí teniu el tema Wolf Totem. Silhouettes by the musty, by the silhouettes. ver si le pones un coro sobre. Això a Mongòlia s'anomena folk metal. A veure si ha sortit a molts països, diguéssim, el folk metal, perquè no pot existir a Mongòlia. Però això és el folk metal. Jo us dic, si Rammstein van aconseguir entrar dins els cors de la penya, Mago de Oz, Elven King, per què no poden entrar des de U? Por cierto, ¿habéis escuchado la canción de Mago de Oz? No, es de una de las cosas. Escúchalo. No, me niego. Escúchalo. Muy mal fe, tío. Porque te single, aseguro. Un single. Sí, sí. El cervezo. Vas acá. No, sí, el cervezo. Oh, madre mía, qué cosa más abominable. Y qué grupo. Que yo no entiendo cómo ese grupo puede salir en la revista Heavy Rock. Bueno, en la revista Heavy Rock. En cualquier magazine de heavy metal. Eso es la payasada más grande que he visto en la historia. Y un saludo a todos los amigos, que sé que hay algunos que son fan de Mago de Oz. Pero ya tenía su grupo, el Chus ya tenía su grupo así, callejero y tal, ¿no? ¿Pero qué callejero? Sí, pues, ¿cómo se llama ese grupo? No sé, sacó dos discos. No sé. Bueno, venga, va, que si no el Pepe sí. No puede poner ningún tema más, que seguro que tiene un trayazo. Pues de puta mala, además. Pues venga, vamos rápido. Venga, amigos, para el que diga de que yo no pongo grupos actuales, estamos hablando de una de las promesas del heavy metal, Eternal Champion, no me gusta el nombre, grupo de Estados Unidos, un grupo, bueno, pues descendiente de grupos de serie B, tipo Manila Road, ya no me acuerdo más, Chastain, Omen... y todo este tipo de grupos. Es un grupo que, bueno, pues que ha tenido muy buena aceptación con su primer álbum, ha sacado un segundo álbum, pero yo quiero poner el primer tema de su primer álbum, que se llama I Am The Hammer. Atención a este grupo, Eternal Champion. ¿Cómo se llama el disco? Es el primero. Pues, a ver, tira para... Venga, amigos, ahí tenéis para que no digáis, ¿eh? Y vamos a seguir con, también con otro grupo, así también muy, muy, muy jovencito. Hablamos de Greta Van Fleet, la gran esperanza también del hard rock, al menos a nivel mainstream. Esperemos que... Bueno, ¿qué sorte más, sí, Pepe, o no? ¿Hablo? Sí. Me callo. No, porque esperemos que si triunfa, pues siempre, pues si alguien, gente joven, se engancha a Greta Van Fleet, en vez de engancharse pues a historias reggaetones y historias de estas, pues siempre será mejor, y además siempre se irán para atrás, irán pues a grupos como Black Crowes, y luego si tiran más para atrás, pues irán a Zeppelin, etc. Y el rock seguirá vivo, ¿no? Sin embargo, pues si no aparecen grupos como estos, pues va a ser muy, muy difícil. Así que nos guste más o nos guste menos, a mí me gustan mucho. Además, en el concierto que hicieron estuvieron geniales, son unos musicazos increíbles para la edad que tienen. Y el caso es que van a sacar disco nuevo, está previsto para abril del año que viene, el 16 de abril, The Battle at the Garden's Gate, se titulará. Y han sacado un par de singles, uno es más largo y más épico, y vamos a poner una canción que es más directa, titulada My Way Soon. Así que sin más, os dejo con los estadounidenses Greta Van Fleet. Pues bueno, amigos, aquí me ha dejado la tanda mi amigo Miguel y voy al rollo. Bueno, amigos, pues ahora traigo una bandaza de trash crossover proveniente de la República Checa. Qué casualidad que hemos estado hablando de este Onda Cero, o sea que eso ha sido una casualidad. Que y no puedo decir nada más porque no tengo mucha información de ellos. Solo que se formaron en el 2009 y con tres trabajos de estudio, y os traigo este último, el del mismo año, el Digitotality, que es de donde he sacado el tema que vais a escuchar, que da nombre a su último disco, y vuelvo a repetir, Digitotality. Venga. Un trash muy fresco, limpio y joven. Muy, pero que muy buenísimo. Sin más, lo que es joven, ¿eh? ¡Exorcifobia! ¡Yeah! ¡Transmeta la tope! Pongo el vídeo. Ya que... Les 9 del vespre. La temperatura és de 13 graus.